Aquí tienes el resumen rápido sobre el manifiesto de los 22 y su importancia para la democracia local bajo el régimen franquista. Nos situamos en Cornellá, mayo del 75, una ciudad obrera ahogada por la falta de servicios tras una explosión migratoria que decide plantarle cara a un ayuntamiento franquista totalmente sordo con un documento histórico. Primero vamos a ver la valentía del asunto. Esto no fue el típico panfleto anónimo, ¿eh? Lo firmaron con nombres y apellidos 22 personalidades súper conocidas del pueblo. Líderes sindicales, curas, hasta un concejal del propio régimen. Poneos en situación. En 1975, firmar algo así con tu nombre era literalmente ponerte una diana en la espalda frente a la policía armada. Vamos, un acto de valentía brutal. Segundo, ¿qué tenía este texto para ser tan peligroso? Pues actuó como una auténtica bomba informativa denunciando un caos insostenible. Las inundaciones del río Llobregat, el paro forzoso y la falta de escuelas para miles de niños. Entonces, ante semejante desastre urbanístico, ¿cuál era la única salida real que proponían estos 22 vecinos? Pues exigían, sin tapujos, un ayuntamiento democrático y representativo. Finalmente, este documento fue la chispa que lo encendió todo. Consiguió miles de adhesiones inmediatas de obreros en fábricas como las Siemens, acorralando al ayuntamiento y obligándolo a dar explicaciones públicas a la defensiva. Fijaos cómo un simple trozo de papel transformó la típica queja de bar en una red de movilización masiva, sentando las bases para crear la Asamblea Democrática de Cornellá en el 76. Y es que ese papel firmado a contracorriente demostró que cuando un pueblo se organiza y pierde el miedo, ni siquiera una dictadura puede detener la llegada de la democracia a sus barrios.